Bueno, ahora sí, Colonial. Las manos arriba de todos. Hoy es tu noche, Colonial. Yo quiero escuchar. Las mujeres, ¿dónde están? Seguimos. Para esas personas que ya no están, para esas personas que recordamos, para mi abuelo, para mi tía Ali, para mi abuela, para mi suegro, y para esas personas que extrañamos todos los días un montón y no sabemos qué hacer a veces, para dónde ir o qué hacer. Para la gente del fondo, la gente de acá, lo cantamos todos. Dale. Y esto dice así. Se me hace difícil poder arrancarte del alma. Septiembre fue duro, pero nada más yo vicinaba. Pero ya es octubre hoy y un rayo ya partió mi pecho. Triste es acordarme cuando estaba cerca. Ya llegó noviembre y viene la tormenta. ¿Y qué? Me duele no verte y el cielo no para de llorar. Maldita tu muerte, que ese dolor no va a calmar. Me duele no verte, hija. Me faltas vos. Sí, Colonial. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos. Los aplausos bien arriba. ¿La están pasando bien? Para toda la gente presente, para la familia. Seguimos con esto que se titula así. Invitamos a los músicos. Yo quiero ver de dónde tenemos gente. ¿Sí? Tenemos gente de Bursaco. La Avellaneda. Tenemos gente de Lanús. Ahora sí. Lo cantamos todo esto. Que dice así.